empezamos en el barro a construir sueños lejanos, mirando al cielo por la noche, contando estrellas e historias, contando veranos, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida. A imaginar cómo sería el día en que tú por fin me verías, en que las cosas empezaran a verse en color, que las cosas estuvieran un poco mejor, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida, y que me digan si es la salida, y que me cuenten dónde tienes la herida. Y que me cuenten dónde tienes la herida.